si va para Santa Tecla, procure no usar el Boulevard de los Próceres. Está horrible. Estaba echando una mirada a las carteleras de popularidad, cómo estaban en un día como hoy. En el año de 1974, allá en Inglaterra, estaba pegando esta cancioncita, que aquí, pues, se oyó, pero no fue así de decir, ¡wow, qué bruto! El grupo era Mud. Las patitas de tigre. The Tiger Feet. Número uno en Inglaterra en este día, en el 74. Tiger Feet. Número uno, un día como hoy en el año de 1974 en Reino Unido. Y mientras esta estaba arrasando con los británicos, esta melodía estaba en el puesto número uno en los Estados Unidos, cantada por Ringo Starr, originalmente hecha éxito por Johnny Burnett. You're my baby, you're my pain. We fell in love on the night we met. Tienes 16 años. You're 16, you're beautiful and you're mine. Número uno, un día como hoy en los Estados Unidos en el año de 1974. Mira, ¿cómo se llama aquella canción que decía Where's your mama gone y where's your papa gone y tiririri? Me preguntaron. Y yo tuve un lapsus. Y dije, mira, ya sé cuál decís, pero... Where's your mama gone? Where's your mama gone? Little baby gone? Little baby. El grupo Middle of the Road, la mitad del camino, la canción del Chirp Chirp Chip Chip. Así es. Y agradecemos la fidelidad de Carlos Hayes, quien desde muy temprano puso su mensaje. Buenos días, maestro. Este domingo 25 de enero me encuentro en un retiro, por lo que no podré estar en directo escuchando el programa número 2 del mundo. Pero lo voy a grabar para disfrutarlo más tarde. ¿Me podría poner una canción de los Rubets que se llama Tonight? ¡Feliz domingo para todos desde la República de Santa Ana! Bueno, les recuerdo que por seguridad está bueno que lo grabe. Sin embargo, no es necesario grabar el programa, ya que todas las semanas ponemos el enlace para que usted pueda comer pupusas también durante la semana. Lo tenemos, y eso gracias a un par de traviesos, entre ellos Salvador y Jorge. Shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in, shoo-in each other so tight. And all the darkness will fade away. The light in your eyes tonight. Tonight. Won't be like any night. Tonight the stars up in the sky will be shining for me and my baby tonight. Tonight. Talking till the morning light, me and my baby tonight. Oh, tonight. De los 70, pero con sonido a 50, el grupo Rubets. Tonight won't be like any night. This morning won't be like any morning. If you are here with us, on Vox FM. Soy Sergio Gallardo, desde este momento hasta el mediodía, por si usted me acaba de sintonizar, estaré removiéndole y poniéndole a bailar sus neuronas para que se reactive. Ajá, Shakespeare. Sí, Shakespeare. ¿Qué tiene que ver William Shakespeare? Pues William Shakespeare tiene que ver porque hace muchísimo tiempo había una obra que él escribió que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo se llama? Espérame. La primera frase que con la comienza, con la que comienza el acto, sí la tengo... As You Like It, así se llama. ¡Ajá! No se me podía olvidar. Pues esa obra de William Shakespeare que se llama As You Like It comienza con una frase. Y la frase es famosísima. Dice, todo el mundo no es sino un escenario en donde todos pues hacemos... representamos nuestras obras. Así va la cosa. Pues algo similar, basado... no exactamente, pero basado en eso, lo puso Elvis Presley en una canción que, un día como hoy, en el año de 1961, estaba en el primer lugar en Inglaterra, su sexto número uno allá. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Aquí va lo de Shakespeare. I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage in which you must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies and they go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? 1961. Número uno en Inglaterra, y era la sexta vez que Elvis Presley tenía ese honor, y una de las primeras después de haber regresado del ejército. Bueno, para que no se nos caiga el ánimo, por favor, la guitarrita está lista ante las palmas, y la guitarrita que ahí viene. Saludos a Hanky Sa, terminando la carrera en el Cafetalón y ya en sintonía del mejor programa dominguero y pupusero, ¡Sabor! ¡Salud! Saludos también a Jemima Sea, que se reporta con su comentario en la página de Facebook de Sergio Gallardo desde California. Y esta es hasta Miami, la capital del sol. Don't let me be misunderstood, Santa Esmeralda. Oh, sing Hedgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other man, and sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing, some foolish thing I done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. El maravilloso arreglo que el grupo Santa Esmeralda hiciese para la de Eric Burdon y Los Animales. Por favor, que no me malinterpreten. Don't let me be misunderstood. Ya saben, están con el programa número 2. ¡Ese mero! En el regreso a clases con Walmart, lo que ahorras en útiles escolares, lo disfrutas en buenas calificaciones. Bolígrafos kilométricos Paper Mate, 8 unidades, 1.50. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. Sobre gustos no hay nada escrito. Lo importante es vestirse de acuerdo a tu figura y como te guste, sabiendo no recargar el atuendo, optando por accesorios extras que le hacen falta. Tip Prisma Moda. Vox 9. Las mejores 9. Vox 9. Vox 9. Vox 9. Martes 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Esta es una de las olvidadas. una de esas canciones que estaba ocupando un lugarcito olvidado allí en las neuronas, y alguien me llamó y me dijo, mira, como acabas de poner una, ahora ya me acordé de otra, ¿me podés poner la tal Son of My Father de Chick Corea? Así que con todo gusto, concatenando neuronas en esta mañana de día domingo. Y vamos a acordarnos de cuando por poquito y nos quedamos sin un gran compositor, pianista, además de cantante. Un Mercedes S500 iba volado por The Hamptons, así se llama el lugar, allá en Nueva York. De repente ese Mercedes S500 derrapa, no lo puede controlar y se va deslizando por aproximadamente 80 metros hasta darse un tremendo golpe. El conductor fue inmediatamente llevado por helicóptero a New York City para que no lo compusieran. Y sí que lo compusieron, porque después de ese susto que nos dio en el año 2003, Billy Joel todavía sigue haciendo éxitos. Recuerde 22-23-01-72. Repito, 22-23-01-72. Aquí, We Didn't Start the Fire. Un tratado de historia. En menos de 5 minutos. Harry Truman, Doris Day,